tercera clase del curso de ética dictada el martes 12 de mayo de 1970. Hoy vamos a tratar el problema de la ley y de la conciencia moral. Antes quiero hacer alguna referencia a lo que tuve que apresuradamente resumir en la última clase, en que me estaba ocupando de determinar el fin último, el supremo bien a que está ordenada la existencia del hombre. Y habíamos dicho que, así como Aristóteles al comienzo de la metafísica dice, todos los hombres desean naturalmente saber, también se puede decir con la misma evidencia que todos los hombres desean naturalmente ser felices. Esa aspiración a la felicidad es una aspiración del orden natural, como es la aspiración al conocimiento. Ahora, esa felicidad es evidente que la perseguimos todos los hombres. Todos los hombres quieren ser felices. En eso coinciden todos los hombres. En lo que no coinciden es en el objeto en que se encuentra la felicidad. Puesto que unos las ponen en unos bienes y otros los ponen en otros bienes. Evidentemente que esa felicidad hacia la cual el hombre tiende no puede ser la felicidad de un momento, una felicidad transitoria, algo que nos colme en una circunstancia determinada, e inmediatamente comencemos a estar otra vez insatisfechos, deseando otro bien, otra cosa. Tiene que ser necesariamente un bien total, un bien integral, un bien universal, un bien que satisfaga en forma plena y definitiva toda la apetencia del hombre, toda la ansiedad del hombre, todo el deseo del hombre. Y evidentemente, si nos ponemos a considerar como lo hace Santo Tomás, como lo ha hecho antes Aristóteles, los distintos bienes en que los hombres han puesto al su anhelo de felicidad, o han creído encontrar y han buscado allí la beatitud, la bienaventuranza, advertimos que, comenzando por los bienes exteriores, riqueza, honores, fama, poder, ninguno de esos bienes puede colmar al hombre. Empezando que son bienes que así como se tienen, se van. Por otra parte, es evidente que son bienes que se pueden adquirir, pero que finalmente los tenemos que dejar. Primero, porque no dependen de nosotros el poseerlos. Segundo, porque los que los conceden pueden quitárnoslos. Y finalmente, porque no podemos llevarnos nada de eso. Finalmente, somos despojados de esos bienes. Aparte de eso, el poder, por ejemplo, que es una cosa seria, tiene más bien razón de principio que de fin. Es un principio que sirve para obrar. Y uno puede obrar bien y obrar mal, emplear bien ese poder o emplearlo mal. De tal manera que tampoco el poder, a pesar de que permite, cuando se lo usa bien, obrar cosas magníficas, no podemos decir que sea, que pueda ser un bien supremo. En cuanto a los bienes del cuerpo, comenzando por la salud, es una cosa que se tiene y se pierde, y que finalmente se pierde irremisiblemente. aparte de que, como les decía el otro día, no estamos para semillas. Hay que morirse. Entonces, si tenemos que morir, uno se da cuenta que, si bien hay que cuidar la vida, no podemos empeñarnos tanto en su cuidado como debemos empeñarnos en prepararnos para la muerte, que es una cosa realmente seria. Lo más serio que tiene la vida es la muerte, esta vida. Y piensen ustedes que hasta los filósofos paganos, un Sócrates, un Platón, consideraban que la filosofía era justamente la sabiduría que tenía como finalidad enseñarnos a morir, a saber morir. Y el placer, finalmente, como les decía, tampoco, porque el placer es más bien lo que culmina el florecimiento de un acto, la consecuencia de algo, de un bien que poseemos, que logramos, que alcanzamos. No es una cosa, digamos así, que tenga ella razón de fin último, que pueda tenerlo en ningún caso, y mucho menos los placeres corporales. Son efímeros, son transitorios, inclusive fatigan. De manera que quedan descartados los bienes del alma, que son bienes más altos, más consistentes, más persistentes, más elevados, como por ejemplo la ciencia, la sabiduría, la virtud. Son evidentemente bienes que tienen valor de fines, pero no de fines últimos, ninguno. Porque si bien es cierto que la sabiduría nos permite en alguna medida acceder al fin último, al conocimiento de la verdad absoluta, ese conocimiento en el orden natural no lo podemos tener directamente de Dios, de ese bien supremo, de esa verdad absoluta. No lo podemos tener. A esa verdad absoluta solo la podemos contemplar en las cosas creadas, en el orden de la creación, en las verdades creadas. Porque hay dos maneras de conocer una cosa. Una es ir de la causa al efecto, del principio a la consecuencia, que sería la manera más normal, la más perfecta del punto de vista de la ciencia. Y otra es ir del efecto a la causa. En el caso del conocimiento de Dios, nosotros no podemos, digamos así, naturalmente, sino llegar a la idea de Dios, a la verdad de Dios, de su existencia, sino a través de sus efectos, a través de las criaturas, a través del orden creado. Evidentemente, ese orden creado, ese maravilloso orden creado por Dios, que hasta en sus disonancias tiene precisamente, nos da razón de ese orden, hasta eso lo alcanzamos, digamos así, alcanzamos a través de ese orden la necesaria existencia de un ordenador. Pero nosotros no podemos llegar a él mismo, siendo que el fin último, que el bien supremo, es evidentemente la visión de Dios. Pero como esa visión de Dios solo lo podemos tener en su misma luz, puesto que la luz natural de la razón es tan pequeña, tan insignificante, tan limitada, nosotros no podemos alcanzar eso que nos colmaría. Alguna intuición de esto tuvieron los maestros griegos. Esto de ese ideal del sabio, eso de que la felicidad suprema estaba en la contemplación de la verdad, la contemplación de Dios, del acto puro, el motor inmóvil del bien supremo. Sabían que ese era el camino y estaban efectivamente en el camino, pero evidentemente el hombre no puede acceder a esa contemplación en su misma luz, y en esta vida eso es absolutamente imposible, además. Por eso dice San Agustín tan maravillosamente en las Confesiones, dirigiéndose a Dios, que yo te vea, que yo muera para no morir. Porque lógicamente ese moriar ne moriar quiere decir que yo muera para no morir, porque si muero y te veo, ya es la vida plena y perfecta a la cual quiero llegar. En consecuencia, la bienaventuranza es cosa del alma, porque es cosa que tiene que ver con esas potencias superiores del alma humana que son la inteligencia y la voluntad. Pero evidentemente el objeto, ese bien supremo, a pesar de ser algo que está, digamos así, en el término final de esas potencias superiores del alma, es algo que la trasciende absolutamente, que la sobrepasa absolutamente. El mismo Agustín lo dice también con esa finura insuperable. Él dice, hablando de Dios, eres más íntimo en mí que lo más íntimo de mí mismo, pero estás en mí, sobre mí. Son juegos de palabras, pero es la única manera en que el lenguaje humano puede decir cosas de Dios. Como aquello otro que él mismo dice también en las Confesiones. ¿Qué podemos hablar cuando hablamos de ti, oh mi Dios? Sin embargo, si los que hablan no hablan de ti, están mudos. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hablar de ti cuando hablamos de ti? Sin embargo, cuando hablamos y no hablamos de ti, es como si no dijéramos nada. Porque ese conocimiento, aún ese conocimiento natural, oscuro, indirecto, reflejo, negativo, analógico que nosotros tenemos de Dios, vale infinitamente más que las ciencias matemáticas y experimentales más perfectas y acabadas. Porque esas ciencias nos dan verdades para usar nosotros. Y esa verdad que conocemos así oscuramente, aún a la luz natural, esa tiene razón de fin último y es para servirla a nosotros. En consecuencia, solo Dios puede colmar la inteligencia y la voluntad humana. Y la última y perfecta felicidad o bienaventuranza o beatitud consiste en la visión de Dios. Ahora bien, esto quiere decir que en realidad el hombre es una criatura racional y libre. Es una criatura capaz de llevarse a sí misma a donde tiene que ir. En eso consiste su libertad, de llevarse lúcidamente, reflexivamente, deliberadamente. Pero es una criatura. Por eso está encuadrada en un orden que ella no ha creado y a la que ella debe encuadrarse. En ese orden debe encuadrarse. Solo que se encuadra no como aquel que se mueve por instinto, se encuadra libremente. Por eso Santo Tomás dice, si la criatura no es su misma existencia, y ninguna criatura puede ser su misma existencia, puesto que esa existencia le ha sido dada, entonces quiere decir que no es capaz de obrar por sí sola. Siendo libre, tiene razón de causa de sus actos, pero no razón de causa primera, no razón de causa primera. Solo puede tener razón de causa primera de su obrar aquel que es su misma existencia. Todos los otros seres que son creados, en esos seres el obrar sigue al ser. ¿Y qué significa que el obrar sigue al ser? Que ya somos lo que somos y que nuestro obrar está encuadrado y está en su forma y en su fin. Esto es fundamental de darnos cuenta. El hecho de ser criatura, aunque sea hecha esa imagen y semejanza de Dios, hace que nosotros recibamos un ser que no nos lo hemos dado. Y un fin al cual estamos ordenados y está encaminado a encaminarse nuestro obrar. Pero ustedes se dan cuenta que en nosotros el obrar debe seguir al ser que somos. Y ese ser que somos es algo que nos ha sido dado. Lo natural es lo que es dado. Por lo tanto, nosotros no somos dueños ni de nuestra naturaleza, ni del fin para el cual existimos. Porque para eso tendríamos que ser Dios mismo, la existencia misma. El ser que es, como se llama Dios a sí mismo en el Éxodo. Yo soy el que soy, Él es el que es en tercera persona, es el único. Los demás somos esto o aquello, Él es el que es, nadie más. Esto es fundamental. Por eso nosotros dependemos de Dios de nuestro ser. Y dependemos de Dios del fin último de nuestro obrar. Ahora, nuestra libertad, ¿dónde se ejerce? Se ejerce en el camino. Se ejerce en el orden de los medios. En el orden en que actúa nuestro poder de elección. Todos aquellos bienes que son particulares, que son limitados, o todos aquellos medios, todos esos medios relativos, parciales, son cosas que se ofrecen a nuestra elección, y sobre ellos nuestra voluntad ejerce lo que ya estudiaremos, lo que se llama una indiferencia dominadora. Pero esa indiferencia dominadora de la voluntad solamente se ejerce sobre la multitud de los bienes particulares. Y ha de ejercerse para ordenar esas elecciones o preferencias en la dirección de ese fin último, que no es tema de elección, sino que necesariamente tendemos a él porque está en la naturaleza de nuestro ser y de nuestro querer. Es como pasa con la verdad es lo que es. Yo no puedo, frente a 2 más 2 igual a 4, hacer otra cosa que reconocer la evidencia de esa verdad. Lo mismo pasa con la ley moral, con la ley natural, con esa ley que es un reflejo en nosotros de la ley eterna. Hay, y les recomiendo su lectura, en el libro de Garrigou Lagrange, que se titula El sentido común, El sentido común, que escribió a principios de siglo, pero después, 30 años después, él agregó en la parte tercera, en el capítulo cuarto, unas notas extraordinarias de claridad, de sencillez y de profundidad sobre la primera mirada de la inteligencia natural, sobre la primera mirada de la inteligencia práctica, de la razón práctica, y sobre la mirada en el orden sobrenatural, o sea, en la fe. ¿Qué le? Garrigou Lagrange. Garrigou Lagrange. El sentido común. El libro está traducido al castellano. Tercera parte, capítulo cuarto. Lo recomiendo por la sencillez, por la claridad meridiana, porque evidentemente la filosofía es el mismo sentido común, reflexivamente, críticamente asumido. Eso que la inteligencia capta desde su primera mirada, eso que la razón práctica capta como bien desde su primera mirada, allí está encerrada toda la filosofía y toda la ética, solo que está de una manera oscura, de una manera todavía confusa, de una manera no desenvuelta, no desplegada, no deliberada, no asumida con sentido crítico. Pero la filosofía es nada más que el sentido común críticamente asumido, reflexivamente asumido. Por eso me recuerdo una frase de Claudel refiriéndose a Aristóteles, dice, pues cuando me puse a leer y a conocer a Aristóteles, me di cuenta que era la vida misma de la inteligencia natural. La vida misma de la inteligencia natural, solo que es la vida de la inteligencia, pero, digamos así, reflexivamente llevada, críticamente conducida, no ingenua y espontáneamente manifestada como es en la gente ingenua. Dice Garrigou Lagrange, la primera aprehensión intelectual, la primera mirada de la inteligencia, aún en un niño, cuando ya asoma la vida de la inteligencia, lleva precisamente al ser inteligible de las cosas sensibles. Lleva a la esencia de las cosas sensibles. La inteligencia tiene así, dice, un primer contacto con las cosas, una primera noción oscura del ser y de los principios que están implicados en el ser, que luego se van a desplegar en la lógica, en la ontología, pero ya está encerrada en esa primera mirada. Y por eso ustedes ven que en el lenguaje común, en el lenguaje vulgar, primero, cuando una persona dice, vayamos al grano, no se me vaya por las ramas, ¿qué le está diciendo? Vayamos a la esencia y no se me escape usted por la línea de los innumerables de los accidentes. Cuando le dice que no le haga pasar gato por liebre, le está diciendo, no me cambie la esencia. Si usted está hablando de liebre, siga con la liebre, no me haga pasar gato por las apariencias. Si se dice vulgarmente, más vulgarmente, eso de meter la mula, es justamente cambiarle el ser de las cosas. Porque la gente, es lo mismo que pasa, a todos hemos mentido muchas veces, evidentemente, yo por lo menos. Pero a nadie, hay alguien que le guste ser engañado, que le mientan, que le hagan una cosa, yo no conozco a ninguno hasta ahora. Cuando usted incurre en una mentira, en una contradicción, aún para la gente más simple, usted tiene que guardar una coherencia con la mentira que dijo. Porque en cuanto usted dice otra cosa que se aparta del principio de identidad, la otra persona que nunca estudió lógica se da cuenta que usted ha mentido. Como ustedes ven, esa primera mirada de la inteligencia especulativa es una mirada metafísica, es una mirada que se proyecta sobre el ser y sobre los principios universales del ser confusamente aprehendidos, pero ya están implicados allí. La filosofía, ¿qué es lo que hará? Desarrollar eso y desarrollarlo con sentido crítico. Lo mismo pasa con la primera mirada de la razón práctica, tiende hacia el bien. Y es una mirada que tiende con la misma evidencia hacia el principio moral, hacia la ley natural, que se expresa tan sencillamente esto de haz el bien y evita el mal. Qué cosa más sencilla, más simple. Pero aquí está encerrada toda la ética. Toda la ética está ahí. Ahí está la conciencia moral, la obligación moral, el sentido del deber, de obrar el bien cueste lo que cueste. Es decir, de llegar al sacrificio, porque el sacrificio, lo veremos, está en el orden natural. El sacrificio de Cristo, como todo lo que es Cristo, como todo lo sobrenatural, Él es el autor de la naturaleza. Él no va a venir a cambiar la naturaleza. Él ha venido a confirmar, a exaltar, a invitar, a potenciar, a sobrelevar. De manera que si usted quiere ver la naturaleza en una perspectiva superior, la tiene que ver desde Él. Porque Él es el autor de la naturaleza, y esa naturaleza caída, esa naturaleza contrahecha por el pecado, Él la ha venido a restaurar. A restaurar como naturaleza y a sobreelevarla, uniéndola de nuevo a Dios. Porque fuera de Dios la naturaleza se degrada como tiene que ser. Es una cosa sencilla de ver. Y este sentido de la ley moral, de la ley natural, esto que es la voz de la conciencia que todos tenemos y que además se manifiesta en nosotros con esa misma objetividad, con esa misma, diría yo, trascendencia en la intimidad misma, en la inmanencia misma del sujeto que piensa, del sujeto que quiere, es evidente que uno tiene el sentido, con toda evidencia, de la presencia en él de una ley que le permite saber lo que hace y juzgar acerca de lo que hace. ¿De dónde sale ese juez? Ese juez imparcial, ese juez objetivo, ese juez honesto, que hasta en los enfermos mentales surge, a pesar de todos los empañamientos y oscurecimientos de la mente, de la vida psíquica y somática, a pesar de todo eso, vemos surgir esta conciencia moral, con esa apreciación certera, objetiva, evidente. Has hecho mal, has obrado cobardemente, vilmente. Uno a veces tiene que arrastrar toda la vida un momento malo que ha tenido. No se lo saca mal encima, aunque lo haya absuelto el sacerdote, todo ahí está. Ahí está, y la conciencia está allí, dictándole su juicio inexorable. ¿Cómo vamos a discutir la existencia de la conciencia moral? ¿Y cómo vamos a discutir esta ley natural? Esta ley que lógicamente el hombre accede en la plena luz de la evidencia desde la primera mirada, de su inteligencia práctica. Por lo mismo que el hombre es una criatura racional, y como criatura racional, como criatura inteligente y capaz de querer, y el querer sigue al conocer, evidentemente, porque nadie puede amar lo que no conoce, nadie puede querer lo que no conoce. Ahí es una prioridad evidente, una prioridad que le dará, a mi juicio, la razón siempre, Aristóteles y Tomás, contra los escotistas y todos los voluntaristas habidos y por haber de todo tiempo. No porque la voluntad no tenga primacía en alguna instancia, desde que ella nos mueve a pensar, pero lógicamente la especificación del bien, de la forma, del orden, es obra de la inteligencia. La inteligencia es para ordenar, y la tarea del sabio es para ordenar. Y la inteligencia humana le permite al hombre conocer el orden de todo lo creado, conocer las esencias de las cosas creadas y el orden y jerarquía en que ellas están articuladas y estructuradas. Y ese orden es un reflejo de la unidad de Dios, de ese supremo ordenador. Por eso cuando Dios culminó la obra, dice el Génesis, culminó su obra, le pareció muy buena. Primero le parecieron buenas las cosas que iba haciendo, como no le iban a parecer buenas, pero cuando las vio en el orden, les pareció muy buena. ¿Por qué? Porque el orden es lo mejor que las cosas tienen. Y cuando las cosas pierden el orden, dice Tomás, pierden lo mejor que tienen. Y la inteligencia es la que capta, la que conoce, la que entiende, la que lee en el interior de ese orden del universo y de él mismo. Y ese orden, esa jerarquía de las cosas, porque la naturaleza, el universo creado es una aristocracia. Dios no puede, no puede de ninguna manera tener preferencia por el igualitarismo, la nivelación, la uniformidad. ¿Cómo nos iba a crear un mundo que nos fatigara de verlo? No puede ser. Él ama la distinción. Conocer es distinguir. Y como les decía el otro día, en la última distinción de un ser, ahí está su principio. Ahí está su distinción, su rango ontológico. Mientras yo me quedo en el hombre con el animal, no conozco más sino una forma que él tiene en común, algo que tiene en común con otros seres que no son hombres. Recién cuando llego al conocimiento de la razón, de su alma racional, de su alma inteligente y capaz de creer, recién me encuentro con el hombre. Y esa distinción es lo mejor que el hombre tiene. Y entre todos los seres, todos están ordenados según su rango, según su ser, de tal manera que también todos apuntan y se encuadran y convergen hacia lo mejor. Por eso la voluntad que sigue la inteligencia, cuando actúa libremente, es una preferencia reflexiva de lo mejor, como la denominó Aristóteles. De la misma manera que la actividad de la inteligencia es también como una preferencia de lo mejor. Es el conocimiento de la última distinción. Cuando Platón en el Tetetos analiza el sentido de la definición, él dice, recién llegamos a la definición de algo cuando hemos alcanzado su última distinción. Distinguir y jerarquizar, esto es ordenar en la mente, en el orden de la verdad, el orden que las cosas tienen fuera de la mente. Y la voluntad del hombre, actuando libremente, la ley natural, la ley moral, no es sino el ordenamiento del hombre por su facultad de conocimiento y de querer hacia lo mejor. ¿Y quién es el mejor entre los mejores? El principio de toda distinción, de todo lo que es bueno, es aquel bien supremo, es aquel mejor entre todos, es aquel distinto entre todos. Esto es una cuestión fundamental. Además nos permite comprender una cosa sobre la cual quiero insistir, y por eso vamos a comentar un texto de Kant, porque tenemos que referirnos, claro, a alguien que ha pretendido y que ha tenido además una proyección universal y la tiene todavía, distorsionar estas verdades del sentido común que la filosofía elabora críticamente. Y ha pretendido precisamente que una autonomía de la voluntad humana, de la criatura humana, que sólo podría corresponder a aquel ser que es su misma existencia. Porque en todos los demás seres, repito, que son creados, la actividad sigue al ser, la operación sigue al ser, según es obra. Y eso que es, no viene de él, le ha sido dado. Pero mire, entonces, ¿qué ocurre? Lo acabamos de ver. El fin último no puede ser la voluntad misma, ni algo de la voluntad, ni algo que está en el querer mismo, sino es algo hacia lo cual tendemos. Como la flecha disparada por el arquero hacia un blanco. Ese blanco no lo hemos puesto nosotros, nos ha sido puesto. Y las potencias para llegar lúcida y libremente a él nos han sido dadas. En nuestra mano está, en cierta medida, movernos en esa dirección, llevarnos en esa dirección. Pero fíjense el lenguaje de Kant, que ha inficionado toda la filosofía moderna, toda la filosofía contemporánea, incluso el pensamiento vulgar que divulgan los diarios, el criterio de la gente, a veces hasta la gente católica. Esto se ha metido en la iglesia también hasta el punto que hay gente que cree que el acto moral es obrar libremente, obrar con libertad, no obrar lo que se debe obrar, que es más principal que obrarlo libremente. Porque el fin tiene prioridad sobre todo. Dice Kant, en el fundamento, en los fundamentos de la metafísica de las costumbres, que viene a ser como un prólogo a su crítica de la razón práctica, dice, la autonomía de la voluntad es esa prioridad de la que la voluntad tiene de ser para sí misma su ley. Observen bien. Es esa prioridad que la voluntad tiene de ser para sí misma su ley. Es decir, la voluntad que es una potencia, que es una naturaleza también, que en integra esta naturaleza humana de una criatura, resulta que ella se pone a sí misma su ley. Es su ley. Independientemente de toda prioridad de los objetos del querer, elimina el fin trascendente hacia el cual tendemos. Lo elimina, elimina el bien supremo. El querer, la voluntad, se pone su propia ley. Y agrega esta cosa tremenda. Cuando la voluntad busca su ley por encima de sí misma, cuando la voluntad busca su ley por encima de sí misma, siempre resulta de ello una heteronomía. Él contrapone heteronomía a autonomía. Heteronomía es una servidumbre, es sometimiento a otro, a un extraño, aunque sea Dios. Si la ley moral nos fuera impuesta desde fuera por Dios, la voluntad no podría someterse a ella, sino por temor, amor, interés. Y a él le parece que someterse por temor, por amor, interés, la misma da. Observen bien, es una concupiscencia, una especie de movimiento despreciable, de servidumbre. Y dice, lo cual sería ajeno a la moralidad. Es decir, ustedes tienen aquí el querer mismo puesto como suprema ley. El querer mismo puesto como fin último. El tender de la voluntad como siendo él mismo su fin. Como decía el judío Bernstein, el socialista, lo importante no es a dónde se llega, sino el movimiento. Lo importante es caminar. A dónde no interesa. Y por eso que ahora que vivimos en la era del cambio, ustedes se han fijado que todo el mundo habla del cambio y nadie habla de lo que permanece y debe permanecer. Y todos tienen la obsesión, la embriaguez, el delirio del cambio. Y yo siempre recuerdo modestamente cuando les hablaba de Heráclito a los muchachos y uno les dice, sí, es verdad que no nos podemos bañar dos veces en la misma agua de un río, ni beber la misma agua que bebemos en un vaso. Pero díganme, ¿qué es más importante, más principal, más real, más verdadero? El hecho de que siempre que nos bañamos en agua, aunque sea otra agua. Y siempre que bebemos para apagar la sed, bebemos agua. Si no hubiera algo que permanece, que es siempre lo mismo, que es su esencia. ¿Qué sería de nosotros con el cambio absoluto, con el pasar siempre a otro? Nos moriríamos de sed, entre otras cosas, lo cual nos impediría pensar en el agua y en cualquier cosa. El cambio es una cosa real, pero lo que permanece es infinitamente más real y verdadero. Mucho más real es el agua, que es siempre agua, aunque sea otra agua, que el cambio del agua. Y los católicos en este momento tenemos que meditar bien esta especie de delirio del cambio que nos ha dado, porque nos están quitando las bases de sustentación. Lo que le ofrece al hombre ya la primera mirada de la inteligencia, ya la primera mirada de la razón práctica. Sigamos, dice Kant, hay que admitir para el mundo moral, observen bien, la concepción que Rousseau sostuvo para el orden social, que es orden moral también, ¿no? El hombre debe prescribirse la ley a la cual obedece. El hombre debe prescribirse la ley a la cual obedece. Eso es autonomía. Heteronomía es acatar cualquier ley que nos venga de fuera, aunque sea del mismo Dios. A pesar de que la voz de la conciencia moral te está dictando, aún en la infancia te está dictando la existencia de esta ley que alguien ha grabado en tu corazón y que tu conciencia descubre, sobre todo cuando faltas a ella. De esta manera ustedes ven que esto es Esto ya no estamos nosotros en el campo de la sabiduría, sino del delirio. Esto es una cosa delirante. Después vendrán los secretarios, los Leroy, toda la gente a prescribir lo mismo. Y ahora dentro de los progresistas, dentro de la iglesia, como finamente lo ha denunciado en muchos de sus artículos el padre García Vieira, vienen ahora a decirnos que la verdadera moralidad del acto no está en obrar el bien, sino en obrar con libertad. Y entonces vienen las otras variaciones. Hay que ser auténtico. La autenticidad, en lugar de la verdad, la autenticidad. La sinceridad brutal, como les decía el otro día. La liberación de los instintos, todo eso son sucedáneos de esta cosa monstruosa que significa plantear la voluntad, el querer, la buena, así sea la buena voluntad como el fin último, como el bien supremo. Es un verdadero delirio, es una verdadera locura. Lo cual no significa de ninguna manera negar la libertad del hombre. Claro, de esta moral concebida así como la concibe Kant, deriva también una religión dentro de los límites de la razón, de la razón de que él habla. Y entonces todos esos postulados, resulta que Dios existe porque yo lo hago existir, porque yo lo hago existir. Y entonces en vez de la vieja moral fundada en la teología, te inventan una teología moral, es decir, te hacen una teología basada en la moral. Es el hombre el que la pone, el que la postula, es uno. Son postulados de la razón práctica, no son evidencias de la conciencia moral del hombre, la ley moral. A pesar de que es una cosa tan clara, tan evidente, tan permanente. Hay dos modos, dice Tomás, de perfección. Hay una perfección que tienen todas las criaturas, la propia de su especie. El fin de un caballo es ser acabadamente caballo. Es decir, realizar en la existencia cumplidamente su naturaleza, su esencia. El fin del hombre es ser acabadamente hombre. El fin de una piedra es ser piedra. El fin del agua es ser agua. Sé el que eres. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando una cosa alcanza su perfección, su máxima perfección, esa perfección encierra una tremenda limitación porque le faltan las perfecciones en todas las otras cosas que no son ella. Entonces Dios, maestro en estas cosas, ha puesto remedio a la imperfección, ha puesto un remedio aún en el plano de la criatura, y ese remedio es la criatura inteligente y capaz de querer. Porque resulta que hay un modo en que un ser se perfecciona asumiendo, llegando a ser las perfecciones de todas las otras cosas que conoce y que entiende. Y el alma inteligente, hecha imagen y semejanza de Dios, no puede crear las cosas nombrándolas, pero las puede definir, llamarlas por su nombre, y va llegando a ser todos los nombres, siendo cada vez más perfectamente ella misma. Y acá tienen ustedes un remedio de esa imperfección propia de todas las criaturas limitadas a ser lo que son. Y hay otro modo de remedio de la imperfección que sigue a esto, que es el de la potencia de querer y de amar. Porque así como el conocimiento te saca de ti mismo y te lleva a las cosas, y te hace ser las cosas lo que ellas son, permaneciendo tú el que eres y cada vez más el que eres a medida que conoces lo que las cosas son, y te vas haciendo el universo mismo como verdad de ese universo, en el amor también resulta que el que ama, el acto de amor, la perfección del ser capaz de amar, no es ni siquiera reproducirse, es darse. Darse. Es darse. Es hacer don. Porque el sentido del bien, que es perfección del ser, es la comunicación, la difusión, la irradiación. Un ser cuanto más perfecto es, más desborda de sí mismo, más se brinda. Todo bien, cuanto más bien es, más difusivo es. Por eso el más difusivo de todos es la verdad, que es docente. ¿Qué quiere decir que la verdad es docente? Que la verdad es, casi diría, infinitamente comunicable, participable por todas las criaturas, que la pueden, como diría Agustín, abrazar todos, toda a la vez. Quieres dar un pan, lo tienes que dividir en tantos como son aquellos a quienes se los distribuyes y te quedas sin el pan. Pero si das el pan de la verdad, tan cuanto más lo das, más lo recibe entero cada uno que lo entiende y más te perfeccionas en ese bien. No solo no lo pierdes, lo ganas. Por eso ya vamos a estudiar el problema del sacrificio. ¿Acaso uno frente a ese crucificado, o hasta cuando en una película ve, aunque sea una fantasía o una realidad, ese campo de batalla donde Custer ha caído, o Custer, con toda su gente y hasta el jefe indio, está bien hecho, consentido, no puede menos ante esos hombres que han combatido hasta el último hombre muerto, que ir a recorrer ese campo pasmado de la grandeza, de la fuerza, de la presencia del ser que desborda por una sobreabundancia plena, justo, justo, en el fracaso, punto, en la derrota. En esa derrota de lo material que está para desintegrarse, vemos emerger la fuerza, la pujanza del ser. Y sale de allí una ejemplaridad, una cosa que irradia, que levanta, mueve a la perfección a los seres en una medida incomparable. Ya continuaremos. Bueno.